la recuerda. Pero era la chica más linda de la ciudad. Se llamaba Cass. ¿No se acuerdan de ella? Si solo murió a los 20 años. Afuera. Alguien tocaba la maldita bocina del auto. Unos bocinazos espantosos, persistentes. De la botella. Maldito, maldito, maldito, maldito seas, condenado hijo de puta. Cállate ya, cállate ya, cállate ya, cállate ya. Seguía avanzando la noche. ¿Y yo qué podía hacer? No había nada que pudiera hacer.